Bienvenidos a otra audioguía. Mi nombre es Manuel Cortés. El día de hoy hablaremos sobre la instalación de Debian GNU Linux 7.0 utilizando la síntesis de voz. Puedes encontrar esta y otras grabaciones en la página web a12x.net. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy instalaremos Debian GNU Linux, la última versión o la versión que está marcada como estable en el 2013, que es la versión 7.0, utilizando la síntesis de voz. Como muchos sabrán, el proyecto Debian busca crear un sistema operativo universal y para ello ha habilitado, entre otras cosas, algunas características de accesibilidad en su instalador que viene por defecto en todos los discos de Debian y también puede correr en un número grande de arquitecturas. Si el usuario que instala Debian conoce su instalación, puede hacer las cosas de manera más flexible e incluso hay métodos para hacer instalaciones desatendidas de Debian configurando su instalador previamente. En esta audioguía vamos a instalar Debian en una máquina de pocos recursos. Vamos a utilizar la imagen más pequeña del proyecto. Es una imagen ISO que pesa aproximadamente 245 MB, que se pueden descargar desde su página de internet, que es www.debian.org. También en la página a12x.net vas a encontrar algunos apuntes que tienen que ver con Debian, su instalación y su accesibilidad. Entre esos apuntes encontrarás una serie de enlaces que te van a llevar a las distintas versiones de la última estable, a versiones que pueden caber en un CD de 700 MB, en un DVD de 3 GB o la imagen que estamos usando en este momento, que es la imagen reducida de los CDs. Esta imagen necesita que tengas internet porque cuando le vas a poder instalar paquetes, se va a conectar a internet y los va a descargar. Otras imágenes van a necesitar menos. Por ejemplo, si instalas Debian desde el DVD de 3 GB, no vas a necesitar internet para nada. Si tú quieres instalar las aplicaciones, basta con decirle a Debian en el proceso de instalación que quieres instalar el entorno gráfico porque el DVD ya la contiene. Esta imagen contiene el menor número de paquetes posibles para hacerlo más ligero y cuando necesite más, necesita una conexión a internet. El proceso de instalación de Debian, bueno, describiéndolo a grandes rasgos, tiene varias formas de ser instalado. Hay instalaciones para usuarios expertos donde cada uno puede escoger lo que quiere que haga. Y esto se hace así porque Debian se basa en un concepto de componentes. Es decir, que el instalador no es una sola pieza de software, sino que está compuesto por muchos pequeños módulos a los que se les llama componentes. Cada componente puede hacer ciertas preguntas al usuario para obtener información que le puede servir a este componente y a otros que puedan hacer tareas parecidas. Entonces, el instalador de Debian lo único que hace es que te presenta la orden de los componentes de forma que sea sencillo de seguir. Las instalaciones expertas te presentan el menú con todos los componentes y tú decides qué componente vas a escoger, pero la instalación básica o la instalación para los usuarios novatos, que es la que se activa por defecto si no le cambias nada, te va presentando en orden los componentes que el instalador ha preparado para que no sea tan difícil. Básicamente la instalación consiste en la mayoría de estos pasos. Estos pasos pueden variar si la máquina detecta algún problema o si hay una pieza de hardware que no se tiene, por lo que no está mal si el orden no es el mismo, ¿no? Básicamente se necesita seleccionar el idioma, seleccionar el país donde se reside, el teclado, configurar la red, configurar los usuarios del sistema operativo, del sistema Debian que se va a instalar, particionar el disco, para lo cual tiene algunos asistentes que después iremos viendo, instalar el sistema base. El sistema base son las cosas mínimas para utilizar Debian, pero no es muy recomendado para usuarios principiantes. Después se configuran los repositorios y se instalan las dependencias opcionales. Las dependencias opcionales pueden ser un servidor web, un servidor FTP, o los usuarios de laptops, pues también las herramientas para portátiles y el entorno de escritorio, entre otras cosas. Básicamente son estos los pasos y la orden en la que aparecen, pero por ejemplo, la ventaja del instalador es que si detecta un problema en uno de los módulos o en uno de los componentes, va a llamarte la atención para que lo resuelvas. Por ejemplo, si en el proceso de configurar la red encuentra más de una tarjeta de red detectada, va a preguntarte cuál tarjeta quieres utilizar, o si un componente de hardware no tiene los drivers, porque esta versión de Debian nada más incluye los drivers libres, pero si alguno de tus componentes no tiene drivers libres, te va a preguntar que si tienes los drivers o qué quieres que haga con el componente que falta. Entonces los componentes van a ir modificándose según la máquina donde se instale. Bueno, para comenzar con la instalación, aquí ya se tiene el disco insertado. Vamos a empezar con el proceso de instalación. Primero se enciende la máquina. Para esto, la máquina ya debería estar configurada para iniciar desde el CD, cosa que se puede hacer en la BIOS dependiendo de cada modelo. Vamos a iniciar. El instalador, para seleccionar una opción, no utiliza la interfaz gráfica. Lo que se hace para instalar Debian es que se nos presenta en una interfaz de texto parecidas a las que se usan en MS-DOS para seleccionar las opciones que se desean. Por ejemplo, te va a preguntar si quieres qué idioma vas a escoger. Entonces uno debe escribir, por ejemplo, te va a poner en la pantalla y te va a decir por el sintetizador las opciones disponibles. Cada opción tiene un número, 1, 2, hay como hasta el 70 según tengo entendido. Entonces uno va a escoger la opción escribiendo el número en la pantalla. Por ejemplo, si el español es el 42, uno debería escribir 42 seguido al enter. Después, o sea, todas las opciones se van a basar en lo mismo. Cuando se haya que marcar algo, como por ejemplo en la instalación de dependencias opcionales, se marca con espacio. En algunos pasos también el instalador de Debian te va a poner un valor por omisión y al final de la indicación te va a decir, después del indicador para obtener ayuda, te va a decir por omisión y te va a dar un valor. Ese valor quiere decir que si tú presionas enter vas a estar seleccionando eso. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar encendiendo la máquina. Al encenderla primero se escuchará el sonido del disco y cuando se detenga es cuando empezaremos a activar la accesibilidad. En versiones anteriores e incluso se va a arreglar en la versión 7.0.1 de Debian, cuando seleccionaba o cuando aparecía el menú de arranque del sistema operativo donde podías escoger instalar y activar la accesibilidad, se escuchaba un pitido. Nada más que en la versión 7.0, que salió como liberación en mayo, no se hizo, o sea, se encontró un error y se cambió ya para la versión que va a salir en un mes. Muy bien, ahora sí vamos a encender la máquina y esperamos a que el disco se deje de escuchar para activar la accesibilidad. Aquí vemos que se ha dejado de girar a la velocidad que lo estaba haciendo. Esta señal de que ya está el menú en la pantalla. Ahora, para activar la accesibilidad solamente hay que pulsar S y pulsar Enter para que el disco empiece a girar. La primera pantalla que se va a aparecer después de esto va a ser la pantalla de selección de idioma. Select a language. Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system. Language 1. C. No localization. 2. Albanian. SHKIP. 3. Asturian. Asturianu. Aquí, por ejemplo, vemos cómo nos presentan las opciones, que te ponen un número y la opción en cuestión. En este caso de los lenguajes, como es bastante largo, vamos a seleccionar el número 42, que es el lenguaje de español. Hay una serie de comandos que se usan en los portátiles y escritorio, que en el escritorio son los números del teclado numérico del 7 al 9, y en las computadoras portátiles que no tienen teclado numérico son las teclas, la combinación de teclas mayús más la tecla U, I y O. Esto hace que leas, por ejemplo, la tecla U o el 7 del teclado numérico de las computadoras que lo tengan, hace que se lea una línea hacia arriba, la tecla O es una línea hacia abajo y la tecla I es la línea actual. Por ejemplo, para revisar la pantalla y ver las opciones, podemos utilizar este método. 47, Welsh Cymric. 46, Ukrainian. 45, 44, 42, Spanish, Español. Aquí, por ejemplo, utilicé el comando de ir a línea anterior, que viene siendo en las computadoras portátiles mayús más U, y en las computadoras de escritorio pues viene siendo la tecla 7 del teclado numérico, para llegar hasta el idioma español, que viene siendo el 42. Ahora que ya sabemos que es el 42, nos aseguramos de que no se haya escrito nada. O sea, yo, por ejemplo, para asegurarme de esto, nada más le doy la tecla backspace, la que está arriba del enter, que usa para borrar. Y si no dice nada, quiere decir que no hay nada escrito. Entonces escribimos el número 42, 4, que lo va a decir en inglés. Y esto hace que se seleccione nuestro idioma. El siguiente paso de la instalación ya lo va a decir en el idioma que hemos escogido. Damos enter para confirmar la elección. Seleccione su ubicación. La ubicación seleccionada aquí se utilizará para fijar su zona horaria y también como ejemplo para ayudarle a seleccionar la localización de su sistema. Esta localización será habitualmente el país donde VD vive. Esta es una lista reducida de ubicaciones basada en el idioma que ha seleccionado. Escoja otro si su ubicación no está en la lista. País, territorio o área. 1. Argentina. 2. Bolivia. 3. Chile. 4. Colombia. 5. Costa Rica. 6. Ecuador. 7. El Salvador. 8. España. 9. Estados Unidos. 10. Guatemala. 11. Honduras. 12. México. 13. Nicaragua. 14. Panamá. 15. Paraguay. Aquí, por ejemplo, vemos una lista de los países. Nos pide que seleccionemos el país donde estamos para ayudar un poquito con la zona horaria y la localización. En este caso, como mi ubicación está en México, yo solamente tengo que escribir el número 12, que es el código que te da para México. 1, 2. Esta elección sirve también para seleccionar el siguiente paso. El siguiente paso es la localización del teclado. Y por ejemplo, las personas que vivimos en México tenemos los teclados latinoamericanos, y esto el instalador de Debian te lo selecciona. Si escoges un país que está en Latinoamérica, normalmente el teclado que te va a escoger es el latinoamericano. Asimismo, si hubieras escogido España, te hubieras seleccionado la distribución de teclado que se usa en España. De todas formas, aquí se puede cambiar en el siguiente paso. Configure el teclado. Mapa de teclado a usar. 1. Inglés estadounidense. 2. Albanés. 3. Árabe. 4. Asturiano. 5. Aquí, por ejemplo, te dice todos. Vamos a ir hasta la última línea con la tecla mayús o con mayús O. Boston. 78. Uyghur. 79. Vietnamita. Indicador. Para obtener ayuda, por omisión 49. Aquí, por ejemplo, es donde vemos que selecciona algo por omisión. Vamos a buscar ahora con este método de la revisión, que funciona exactamente igual que la revisión plana de Orca. Vamos a buscar el número 49. latinoamericano. Ahí está, por ejemplo, que dice que el número 49 es el latinoamericano. Entonces, nos dice que por omisión ha escogido el 49. Yo ya no tengo que escribir nada, solamente pulso Enter para que continuemos con el siguiente paso. Detectando el argument para encontrar las unidades FDROM 95%, 100%, analizando el FDROM 10%, 21%, 31%, 42%, 50%, 60%, 71%, 81%, 92%, 100%, cargando componentes adicionales 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, detectando el actual EP, 95%, 100%. Detectando enlace NFO. Espere, por favor, configurar la red. El sistema tiene varias interfaces de red. Por favor, elija la que quiere utilizar como interfaz de red primaria durante la instalación. Se ha seleccionado la primera interfaz de red conectada. Si había alguna que lo estaba, interfaz de red primaria 1, F0, Realtek Semiconductor Co., LTD. RTL 8139-8139C-8139C2, WLAN 0, red inalámbrica 802.11X, indicador, para obtener ayuda. Aquí, por ejemplo, nos da la indicación que como tiene una tarjeta de red inalámbrica y una tarjeta de red cableada, nos pregunta cuál queremos utilizar. En este caso, como aparentemente la red inalámbrica no es reconocida, porque nada más, o sea, no dice ni marca ni modelo, que viene siendo la que dice WLAN, entonces en este caso vamos a seleccionar la red cableada, que ya tengo un cable conectado al equipo, que viene siendo el número 1. Como anota, por ejemplo, las interfaces se clasifican, por ejemplo, las redes de este tipo de cables se marcan como ETH y las redes inalámbricas te las marca como WLAN. Entonces aquí te dice que la ETH 0 es la que está más reconocida porque te marca el modelo del la pieza de hardware. Vamos a seleccionarla y a pulsar Enter para que la configure. Detectando enlace NFO. Espere, por favor, esperando a la dirección local de enlace 16%, 25%, 33%. 100%, intentando autoconfiguración IP 6, 16%, 25%, 33%, 41%, 50%, 66%, 75%, 83%, 91%, 100%, configurando la red con DHCP, 100%, por favor, introduzca el nombre de la máquina. El nombre de máquina es una sola palabra que identifica el sistema en la red. Consulte al administrador de red si no sabe qué nombre debería tener. Si está configurando una red doméstica, puede inventarse este nombre. Nombre de la máquina, indicador, para obtener ayuda, por omisión de Debian. Aquí, por ejemplo, te da la indicación de que quiere que le pongas el nombre de la máquina. Y como bueno, a mí al menos lo que me llama la atención del instalador es que es bastante detallado. Entonces, por ejemplo, te dice que si no la vas a utilizar o si vas a hacer una red doméstica, le puedes poner cualquier nombre y por omisión te sugiere Debian. Yo en este momento yo así lo voy a dejar, entonces yo solamente voy a presionar Enter. Si le quieres cambiar el nombre, no solamente tienes que escribirlo y pulsar Enter. El nombre de dominio es la parte de su dirección de internet a la derecha del nombre de sistema. Habitualmente es algo que termina por .com, .net, .edu o .org. Puede inventárselo si está instalando una red doméstica, pero asegúrese de utilizar el mismo nombre de dominio en todos sus ordenadores. Nombre de dominio, indicador, para obtener ayuda. Aquí te pide el nombre de dominio, que viene siendo lo mismo que el grupo de trabajo en otros sistemas operativos. Como esta computadora no es mía, Entonces yo le, o sea, aquí también te dice que si no es una red de trabajo o algo parecido, si es una red doméstica, te puedes inventar el nombre. Vamos a inventarnos el, vamos a ponerle localhost. L-O-C-A-L-H-O-S-T. Y damos enter. Configurar usuarios y contraseñas. Necesita definir una contraseña para el superusuario robot, la cuenta de administración del sistema. Podría tener graves consecuencias que un usuario malicioso o un usuario sin la debida cualificación tuviera acceso a la cuenta del administrador del sistema, así que debe tener cuidado y elegir una contraseña para el superusuario que no sea fácil de adivinar. No debería ser una palabra que se encuentre en el diccionario, o una palabra que pueda asociarse fácilmente con usted. Una buena contraseña debe contener una mezcla de letras, números y signos de puntuación, y debe cambiarse regularmente. La contraseña del usuario robot administrador no debería estar en blanco. Si deja este valor en blanco, entonces se deshabilitará la cuenta de robot, creará una cuenta de usuario a la que se le darán permisos para convertirse en usuario administrador utilizando la orden sudo. Tenga en cuenta que no podrá ver la contraseña mientras la introduce clave del superusuario. Aquí, por ejemplo, a mí me parece bastante completa la información. Te dice que la cuenta administrativa del sistema, que es la del superusuario, el usuario con máximos privilegios en todo el sistema operativo, necesita una contraseña. Aquí vamos a inventarnos una, que por obvias razones el sintetizador no va a decir. Y vamos a pulsar Enter a ver qué paso sigue. Por favor, introduzca la misma contraseña de superusuario de nuevo para verificar que la introdujo correctamente. Vuelva a introducir la contraseña para su verificación. Hacemos caso de lo que dice, a ver si no nos equivocamos aquí. Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas. Por favor, introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como fuente de información para los programas que muestren el nombre real del usuario. Su nombre completo es una elección razonable. Nombre completo para el nuevo usuario indicador para obtener ayuda. Aquí, por ejemplo, lo que pasa es que no podemos estar usando la cuenta del superusuario en todas las tareas porque esto es una falla muy grave de seguridad. Entonces lo que Debian hace es que, aparte de crear la cuenta de superusuario, que la idea es que esta cuenta de superusuario solamente la usen los administradores del sistema, porque esa es la única cuenta de la que no se le van a pedir permisos para nada, se crea una cuenta regular. La cuenta regular tiene, o sea, no tiene que usarse, vaya, esta cuenta se va a poder usar para las cosas que no tengan que ver con la administración. Para cosas administrativas se usaría la cuenta de superusuario. Entonces aquí te pide el nombre completo de la cuenta o de la persona que va a usar la cuenta. Como esta compu es de un familiar, le voy a poner este nombre, que va a ser el nombre completo que otros programas como los de correo electrónico utilizan. Y damos Enter. Seleccione un nombre de usuario para la nueva cuenta. Su nombre, sin apellidos ni espacios, es una elección razonable. El nombre de usuario debe empezar con una letra minúscula, seguida de cualquier combinación de números y más letras minúsculas. Nombre de usuario para la cuenta indicador. Para obtener ayuda, por omisión Ricardo. Aquí te dice el nombre de usuario y este nombre, pues obviamente va a ser el nombre que van a utilizar para iniciar sesión. Cuando te pidan un nombre de usuario y una clave, va a ser este nombre. Yo voy a dejar por omisión el que puse. Como el nombre completo del usuario que puse es Ricardo Fuentes, el sistema me pone como nombre de usuario la primera palabra, que es Ricardo. Entonces para mí está bien y lo voy a dejar así. Una buena contraseña debe contener una mezcla de letras, números y signos de puntuación, y debe cambiarse regularmente. Elija una contraseña para el nuevo usuario. aquí vamos a escribir la contraseña que queremos que use el usuario para iniciar sesión. Por favor, introduzca la misma contraseña de usuario de nuevo para verificar que la introdujo correctamente. Vuelva a introducir la contraseña para su verificación. Aquí hacemos lo que nos pide. Configurando el reloj 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 100%. Configurar el reloj. Si la zona horaria deseada no está en la lista, entonces vuelva atrás al paso. Escoja el idioma Y. Seleccione un país que utilice la zona horaria deseada, el país donde vive o está ubicado. Seleccione su zona horaria 1, central, 2, montañas, 3, pacífico, indicador, para obtener ayuda. Aquí te pide que seleccione la zona horaria. Esta zona horaria va a ser diferente de acuerdo al país que has escogido. Estas son las, como yo escogí que estoy en México, estas son las zonas horarias que se encuentran disponibles. Entonces aquí cada uno va a seleccionar la zona horaria que se adapte a su país y a su zona específica del país. Detectando los discos y el resto de la guarda, 95%, 100%, cargando componentes adicionales, 16%, 33%, 50%, 66%, 83%, 100%, cargando componentes adicionales, 25%, 50%, 75%, 100%, comenzando el particionado. 13%, 22%, 31%, 40%, 50%, 63%, 72%, 81%, 90%, 100%, particionado de discos. Este instalador puede guiarle en el particionado del disco utilizando distintos esquemas estándar o, si lo desea, puede hacerlo de forma manual. Si escoge el sistema de particionado, ya no tendrá la oportunidad más adelante de revisar y adaptar los resultados. Se le preguntará qué disco a utilizar si elige particionado ya no para un disco completo. Método de particionado 1. Ya no utilizar todo el disco 2. Ya no utilizar el disco completo y configurar el NVMe 3. Ya no utilizar todo el disco y configurar el NVMe cifrado 4. Manual indicador para obtener ayuda. Aquí llegamos a la parte donde escogemos cómo particionar el disco. La mayoría de nosotros me imagino que escogeríamos manual. En este caso, como esta máquina no va a tener nada compartido, o sea, solamente va a tener Debian, voy a escoger el particionado o el esquema 1 de particionado, que es el de usar todo el disco. Pero ya, por ejemplo, si escoges manual, va a cambiar el menú para que selecciones las particiones que vas a utilizar. Ya va a depender de lo que escoges aquí. Yo voy a escoger el primero y pulsar Enter. Tenga en cuenta que se borrarán todos los datos en el disco que ha seleccionado. Este borrado no se realizará hasta que confirme que realmente quiere hacer los cambios. Elija disco a particionar 1. SC1.0.0 está 160.0 GBATW.W.W.1690 indicador para obtener ayuda por omisión 1. Aquí, ya que escogimos que va a utilizar todo el disco y que queremos que el particionado sea guiado, nos pregunta qué disco duro vamos a utilizar. Como esta máquina nada más tiene uno, vamos a dejar ese por defecto y vamos a continuar. Seleccionado para particionar SC1.0.0 SA-ATW.W.W.1690. 160.0 GB. Este disco puede particionarse siguiendo uno o varios de los diferentes esquemas disponibles. Si no está seguro, escoja el primero de ellos. Esquema de particionado 1. Todos los ficheros en una partición recomendado para novatos 2. Separar la partición barra home 3. Separar particiones barra home, barra usc barra, barra var y barra tmp indicador, para obtener ayuda, por omisión 1. Aquí vamos a dejar lo que está por misión para no tener que asignar el espacio a cada partición y esas cosas, para que el sistema operativo se instale completamente en una partición. Las otras dos son, por ejemplo, la partición Home, es donde están los datos de usuario, que viene siendo en Windows, por ejemplo, lo que se asocia a Documents and Settings. Entonces, aquí vamos a dejar la opción 1, que va a instalar todo en una misma partición. Partición agobiado 20%, 40%, 60%, 80%. Este es un resumen de las particiones y puntos de montaje que tiene configurados actualmente. Seleccione una partición para modificar sus valores. Sistema de ficheros, puntos de montaje, etc. El espacio libre para añadir una partición nueva o un dispositivo para inicializar la tabla de particiones 1. Partición agobiado 2. Configurar Write por software 3. Configurar el gestor de volúmenes lógicos LVM 4. Configurar los volúmenes cifrados 5. 6. S10.000SA 160.0GBATVVVV1609007 1 primaria 159.2GBFX4/8 5 lógica 801.1MBF intercambio 9 10 deshacer los cambios realizados a las particiones 11 finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco indicador para obtener ayuda por omisión 11. Aquí, por ejemplo, te muestra del 1 al 5 o del 1 al 4 son opciones que puedes hacer sobre el disco duro. El 6, el ítem 6, es el disco duro en cuestión. Y el 7 y 8 son las particiones que el instalador piensa hacer en el disco duro. El 9 no tiene nada, el 10 es para borrar lo que acabas de decirle al instalador, que hiciera dos particiones, una la de intercambio, la memoria swap, y otra es la de la primaria, la donde se va a instalar todo el sistema operativo, y la opción 11 es la de finalizar, o sea, donde ya le dices al particionador que haga su trabajo, que ya terminaste de configurar. Como yo ya terminé y estoy satisfecho con lo que me está proponiendo, ya le voy a dar solamente le voy a dar enter porque ya me había dicho que por omisión estaba escrito el número 11. Se escribirán en los discos todos los cambios indicados a continuación si continúa. Si no lo hace, podrá hacer cambios manualmente. Aviso, esta operación destruirá todos los datos que existan en las particiones que haya eliminado, así como en aquellas particiones que se vayan a formatear. Se han modificado las tablas de particiones de los siguientes dispositivos. S10.000SA se formatearán las siguientes particiones. Partición 1 de S10.000SA como X4. Partición 5 de S10.000SA como intercambio. Desea escribir los cambios en los discos 1. Si 2, no indica for. Para obtener ayuda, por omisión 2. Aquí te hace la última advertencia de si quieres seguir, los datos se van a borrar. Como vemos, por omisión está el valor en no. Si tú le das en no, te va a devolver al asistente donde puedes modificar lo que quieres que haga en las particiones. Pero como yo estoy a gusto o yo quiero hacer esto, yo estoy seguro de lo que va a hacer, entonces le voy a dar en sí. Le doy enter. Espere por favor, formateo de particiones. 33%. Instalando el sistema base. Y aquí estamos en la etapa de instalación del sistema base. El sistema base, como ya habíamos comentado al principio de la guía, son los paquetes más esenciales para que Debian funcione. Estos paquetes hacen que tengas una consola activa. Pero no, por ejemplo, ninguno de los paquetes incluye los servidores gráficos ni nada. Son solamente Debian, como que lo más básico que se puede, lo más mínimo. Que para algunos usuarios avanzados o para algunos equipos está bien, pero para la mayoría no está muy óptimo, que digamos. Entonces, este proceso los va instalando desde el disco. Por eso se escucha que el disco se está acelerando. Después vamos a seleccionar los repositorios de Debian para instalar los demás paquetes, los paquetes opcionales, que son el escritorio y distintas otras herramientas que ayudan a la configuración del sistema. Aquí se tiene que esperar a que el sistema base termine de instalarse desde el CD, que es el medio donde se está ejecutando el sistema operativo. Como vemos, esto sí puede llegar a tardar un poco porque está instalando algunos cuantos paquetes que lleva el disco. Una de las ventajas que yo le veo mucho a Debian es que, por ejemplo, en esta versión, el instalador, como se puede notar, detalla bastante el procedimiento. O sea, por ejemplo, en los discos duros te hace como tres veces la pregunta de si, o te advierte como tres veces al menos, que si tú continúas o si eliges uno u otro procedimiento, 40%. El disco duro puede borrar todos sus datos. Entonces es algo bastante interesante que en versiones anteriores el instalador no era tan detallado. Había cosas en las que un usuario común se sentía así como que no entendía o como que le faltaba un poquito de explicación, y ahora creo que tomaron muy en serio el hecho del detalle de la información, y por ejemplo te viene muy bien, ¿no? Al menos la información que te aporta para la instalación. En el resto del proceso de instalación, que es muy parecido, también va más o menos el mismo tipo de información. Como vemos, este proceso se puede demorar algo de tiempo. Ya va a depender si se toma mucho o poco tiempo. Va a depender de la máquina 60%. Donde se esté ejecutando. En esta máquina sí es bastante comprensible que se tome bastante tiempo porque tiene relativamente pocos recursos en memoria RAM y procesamiento. Lo que hace aquí básicamente es que el disco lleva paquetes del repositorio, los paquetes únicamente y estrictamente necesarios para funcionar, y esos paquetes son los que se van copiando y se van instalando en el sistema operativo. Después de esto, si la persona del usuario apaga el equipo, puede funcionar Debian o va a funcionar Debian, pero le van a faltar muchas de las características de un sistema operativo normal. No va a tener nada que permita el acceso a la ventana gráfica o manejar un ratón. Entonces, por eso es recomendable, después de terminar esa instalación o de la instalación del sistema base, instalar las dependencias opcionales y configurar los repositorios, que es lo siguiente que se va a hacer aquí. Thank you. 91%. Ahora sigue la configuración del gestor de paquetes, que es apt. Y esto. El gestor de paquetes. El objetivo es encontrar una réplica de VLAN que se encuentre cercana a su equipo en la red. Tenga en cuenta que los países cercanos, o incluso el suyo propio, pueden no resultar la mejor elección. País de la réplica de VLAN 1. Introducir información manualmente 2, Alemania 3, Algeria 4, Argentina 5, Australia 6, Austria 7, Bangladesh 8, Bélgica 9, Bielorrusia 10, Bosnia y Herzegovina 11, Brasil 12, Bulgaria 13, Canadá 14, Chile 15, China 16, Colombia 17, Corea, República de 18, Costa Rica, 19, Croacia, 20, Dinamarca, 21, El Salvador, 22, Eslovaquia, 23, Eslovenia, 24, España, 25, Estados Unidos, 26, Estonia, 27, Federación Rusa, 28, Filipinas, 29, Finlandia, 30, Francia, 31, aquí, por ejemplo, estamos viendo la lista de los países de donde 33, se puede buscar una réplica de paquetes, o sea, un repositorio. 36, Indonesia. Yo, por ejemplo, voy a utilizar el servidor de Estados Unidos porque tiene una mejor velocidad de conexión, al menos en que la de México. O sea, en la extensión territorial se encuentra más cercano el servidor que está en Estados Unidos. Y eso hace que de mejor conexión. Es el número 25, entonces lo voy a marcar aquí. 2, 5. Por favor, seleccione una réplica de VLAN. Debería escoger una réplica en su país o región si no sabe qué réplica tiene mejor conexión de internet hasta usted. Normalmente, FTP código de su país punto VLAN punto org es una buena elección. Réplica de VLAN 1. ftp.us.vlan.org 2. ftp.eg.msu.edu 3. mirrors.kernel.org 4. vlan.lcs.bit.edu 5. vlan.oswas.org 6. ftpeng.oswas.org 7. ftpchi.oswas.org 8. mirror.cc.columbia.edu 9. mirror.hmc.edu 10, mirror.ankle.hawaii.edu 11, debian.cc.leif.edu 12, debian.gdisk.yatech.edu 13, node.portalus.net 14, cdn.debian.net 15, ftp.gdlib.yatech.edu 16, ftp.mirror.internet.com 17, ftp.usk.indiana.edu 18, debian.uchicago.edu 19, carroll.asset.psu.edu 20, mirrors.xvision.com. Aquí, por ejemplo, Manda una lista de todas las réplicas o de todos los repositorios que se encuentran en el país que escogí. Como Estados Unidos es, parece ser que hay muchísimas réplicas de Debian, yo voy a escoger la primera, que es ftp.us.debian.org. Y como dice ahí, por ejemplo, si escogí a México, la más recomendable por el proyecto es la que empiece por FTP, punto, el código del país, que son siempre dos letras, MX para México, AR para Argentina, SP para España, .debian.org. Entonces yo voy a escoger la primera opción, que es la del código del país, la oficial, como quien dice. Uno. Y voy a dar enter. Si tiene que usar un proxy HTTP para acceder a la red, introduzca a continuación la información sobre el proxy. En caso contrario, déjelo en blanco. La información del proxy debe estar en el formato http://usuario/contraseña/servidor/puerto/. Información de proxy HTTP en blanco si no desea usar ninguno. Indicador. Para obtener ayuda. Aquí te pide que seleccione o que escribas tu configuración proxy. Yo no sé, no tengo nada de eso, entonces yo voy a dejarlo en blanco, porque dice que si no quieres usar uno, si no tienes uno, lo dejas en blanco. Vamos a darle enter. Aquí lo que está haciendo es que está descargando las actualizaciones, o está actualizando el repositorio desde internet. Para esto ya se está conectando a la web, por eso esto puede tardar más o menos dependiendo de la conexión y la velocidad que tenga la misma internet. Los repositorios por defecto apuntan a la versión estable porque lo que estamos instalando es la última estable de Debian. Entonces, esta estable, la ventaja que va a tener es que va a durar mucho tiempo funcionando bien, al menos 2 años, pero por ejemplo tiene versiones menos actualizadas de los paquetes. 75%, 81%, 75%, 81%, 79%, 81%, 80%, 93%, 87%, 93%, 100%, seleccionar e instalar programas. Aquí ya llegamos a la parte donde hay que escoger los programas que son complementarios, o sea, las dependencias opcionales, las llamadas. Aquí, por ejemplo, ya podríamos escoger las de GNOME, el escritorio, los servidores, 93%, mientras está cargando el sistema. Seleccionar e instalar programas. Vamos a esperar un poco más. Botón. Porque parece que no, o sea, todavía tiene que cargar algo. 93, 40, seleccionar e instalar programas. Por cierto, las versiones de estos paquetes datan de hace, por ejemplo, la versión de GNOME, la 3.4. Ya está la 3.8, o sea, hace un año salió la 3.4, pero al menos, por ejemplo, de lo que se destaca Debian es que ofrece un grado impresionante de estabilidad. Entonces, estas versiones estables están recomendadas para usuarios que no quieren complicarse mucho con problemas o por ejemplo, que hay distribuciones que ofrecen paquetes demasiado nuevos, pero que por lo mismo que son tan nuevos, son relativamente inestables o más inestables que estas versiones. Entonces Debian atiende al dicho que se dice por ahí que es tarde, pero seguro, ¿no? De todas formas, si se quiere, también se puede pasar desde una versión estable hasta una versión en pruebas, que es la que tienen los paquetes más actualizados, sin tener que hacer una reinstalación ni nada del estilo, nada más actualizar los paquetes con cierta información importante. La versión en pruebas de Debian tiene un número mayor de paquetes y también sus versiones son mayores. El problema es que, por ejemplo, cada que se libera una versión estable, la versión de pruebas recibe paquetes bastante experimentales y eso puede traer errores. En consecuencia, los usuarios de las versiones... Bueno, primero vamos a tener un poco esto. Esta información tiene influencia sobre ciertas decisiones, como qué paquetes deben incluirse en el primer CD de la distribución. Si elige participar, el script de envío se ejecutará automáticamente una vez a la semana, mandando estadísticas a los desarrolladores. Las estadísticas se pueden consultar en http://popcon.debian.org/. La elección siempre puede cambiar con la orden de pkgb configure popularity contest. Desea participar en la encuesta sobre el uso de los paquetes 1. Si 2, no indica for. Para obtener ayuda, por omisión 2. Aquí te preguntan si quieres participar. Esto lo que hace es que si tú le pones que sí, va a mandar estadísticas sobre qué paquetes usas más en el sistema. Entonces, no pierdes nada porque todo es automático. Lo único que ocupas es internet y, bueno, yo por ejemplo escogería sí participar porque esto les ayuda a los desarrolladores a escoger qué cosas van a meter en el próximo CD o cuáles no. Entonces vamos a ponerle que sí. Y como decía, los paquetes de la versión en pruebas son muchísimo más actuales. Hoy mismo, por ejemplo, están llegando los paquetes de la versión 3.8 de GNOME, pero, por ejemplo, precisamente hoy mismo no funciona la accesibilidad porque están en la transición de paquetes. O sea, antes tenían la versión 3.4 y de una están llegando paquetes de 3.8 y hay una mezcla muy grande ahí de paquetes. Entonces es cosa de esperar a que se solucione el problema. Lo cual normalmente no pasa con las versiones estables. Selección de programas. De momento solo está instalado el sistema básico. Puede escoger la instalación de las siguientes colecciones predefinidas de programas para adaptar más la instalación a sus necesidades. Elegir los programas a instalar 1. Debian Desktop Environment 2. Web Server 3. Print Server 4. SQL Database 5. DNS Server 6. File Server 7. Mail Server 8. SSH Server 9. Laptop 10. Utilidades estándar del sistema indicador. Para obtener ayuda, por omisión 1, 3, 8, 9, 10. Aquí, por ejemplo, ya te dice que quieres instalar. Y tú puedes escoger igual, escribiendo. O, por ejemplo, yo voy a aceptar lo que va por omisión. El que dice Debian Desktop Environment es el entorno de escritorio Debian, que en este caso, en esta versión, es GNOME 3.4. Estos programas, como yo he bajado la imagen que cabe en un CD, pero la imagen reducida, que pesa como 240 megas, se van a descargar todos de internet, lo cual va a ocasionar que se baje como un giga y medio, un poquito más de internet. Entonces vamos a proceder pulsando Enter, porque pues, ya si tú quieres escribir los números individual, por ejemplo, si tú solamente quieres las utilidades, si no quieres, o si quieres un servidor web, vas buscando el número y le das, o sea, escribes el número sin comas, o sea, nada más separado por un espacio del siguiente número y das enter. Pero yo, como por ejemplo aquí está bien por omisión lo que te pone, yo ya le doy. Una de las características también de esta instalación de programas opcionales es que no comprometen en nada el sistema. Por ejemplo, si yo quiero instalar el escritorio y en 2 semanas no me gustó y lo quiero cambiar o lo quiero desinstalar o alguno de los otros componentes que se marcaron aquí, simplemente borras el paquete que corresponde. Son llamados metapaquetes. O sea, un metapaquete es una colección grande de muchos paquetes que se necesitan. Entonces cada uno de estos tiene un nombre y si tú le apuntas a eliminar a uno de ellos, va a eliminar a todos los otros paquetes que llevan incluidos con él. Entonces uno puede también, ya estando el sistema instalado, instalar los componentes por separado. Esto, por ejemplo, si instalas algo y no tienes internet, o también puedes eliminarlos. En este momento, por ejemplo, ya el sistema se empieza a conectar a internet y está empezando a bajar todos los programas o los paquetes que necesita instalar. Cuando hacemos la instalación de programas opcionales, si decidimos instalar, por ejemplo, el entorno de escritorio GNOME o alguno de esos programas que pesan, el simple escritorio ya pesa un poquito más de 1 giga porque instala todo el entorno completo. Obviamente el instalador va a tardar muchísimo más tiempo en mostrar las actualizaciones de progreso. Cualquiera podría pensar en ese momento que algo no está funcionando bien porque el disco se detiene completamente y no hay progreso, pero se puede comprobar que se está haciendo algo porque si pulsamos la combinación de teclado Alt F4, como lo mismo que usamos para salir de las aplicaciones, vamos a ir a la consola donde se graban todos los mensajes que indican algún progreso. En este caso, por ejemplo, si estamos descargando algún paquete o si el instalador está descargando algún paquete, pulsamos este comando y vamos a ir directamente a la consola donde se está viendo el progreso. Vamos a ver si está haciendo algo o si la instalación ya se quedó colgada con Alt F4. May 29, 23, 4, 44, Interhead. 2028 http://http.us.genian.org/genian/wesi/mindlib/5.14 y 386/5.14.2-21-734kb/may29-23. Aquí vemos que se está habiendo progreso, o sea, eso es lo que se pone cuando bajas paquetes desde el APT en la terminal. Entonces aquí nos está indicando que se está bajando todos los paquetes que le hemos pedido. No va a mostrar un progreso en la ventana de instalación porque son demasiados paquetes. Ahorita ya sobrepasó los 1000 paquetes que le pusimos a bajar. Vamos a regresar al asistente de instalación con Alt F1 y ya no nos va a decir nada. Entonces, eso nos ayuda a comprobar que efectivamente está trabajando, pero que apenas está descargando los paquetes, todavía no los instala ni los configura. Entonces, aún falta bastantísimo tiempo para que termine la instalación. Bueno, después de algo de unos cuantos minutos, o casi una hora, ha terminado el proceso de instalación de los programas opcionales. Vamos a ver qué procede con el instalador. Esto puede tardar más o menos en función de la conexión a internet. Aquí ha tardado poco más de hora y media toda la instalación. Bajó aproximadamente de 2 GB, 1 GB, 1.8 GB. Sí bajó bastantito en paquetes. Instalando el cargador de arranque GUI. Instalar el cargador de arranque GUI en un disco duro. Parece que esta instalación es el único sistema operativo en el ordenador. Si esto es así, puede instalar sin riesgos el cargador de arranque GUI en el registro principal de arranque del primer disco duro. Aviso. Si el instalador no pudo detectar otro sistema operativo instalado en el sistema, la modificación del registro principal de arranque hará que ese sistema operativo no puede arrancarse. Sin embargo, podrá configurar GUI manualmente más adelante para arrancarlo. desea instalar el cargador de arranque GRUB en el registro principal de arranque 1. Si vos no indica for para obtener ayuda por omisión 1. Bueno, este cargador de arranque es el que permite escoger los sistemas operativos. Si tienes más de un sistema operativo, lo más normal es que te diga que encontró un sistema operativo o encontró varios sistemas operativos, incluso te puede decir los nombres, para que instalando el cargador de arranque en el registro principal, en el MBR, como dice aquí, va a permitir que el disco duro arranque con ese cargador y el cargador te permita seleccionar qué sistema operativo instalar. Aquí, como es el único, de todas formas voy a instalar el cargador de arranque en el disco que dice aquí. 50%. Finalizando la instalación, 12%. Treinta y tres por ciento, 41%, 50%. Terminar la instalación. Instalación completada. La instalación se ha completado. Ahora podrá arrancar el nuevo sistema. Asegúrese de extraer el disco de instalación CD-ROM o disquetes para que el sistema arranque del disco en lugar de reiniciar la instalación. Pulse Intro para continuar. Bueno, finalmente aquí marcó que la instalación ha terminado al mismo tiempo que sacó, expulsó la bandeja que tenía el CD-ROM. Estos son los pasos generales de cómo realizar la instalación en Debian. Estos pasos pueden variar dependiendo de la cantidad de la imagen del CD, de los componentes que se activen y principalmente de la máquina sobre la que se instale. Se supone que reiniciando el sistema operativo ya se tiene lo que se mandó a instalar. En el caso de que se haya instalado con las herramientas de accesibilidad activadas, se deberían de tener las herramientas también en el usuario. Por ejemplo, iSpeakUp, que es el lector de pantalla que estamos usando nosotros en la instalación. Y en mi caso, GNOME Shell, que fue el que se mandó a instalar como parte del entorno GNOME. Ya va dependiendo de cada quien las partes que decidió instalar. Bueno, esto ha sido todo por esta audioguía. Si deseas más información, puedes leer en la sección de documentación en la página a12x.net sobre cómo optimizar un poco Debian o cómo resolver si se presenta algún problema. También tienes la lista de correo de Tiflo Linux que puedes encontrar en la página tiflolinux.org, todo junto, que donde hay un grupo de usuarios que podríamos ayudar un poco si se presenta algún problema. Bueno, por mi parte ha sido todo, espero esto les haya sido útil y nos vemos hasta la próxima.